Brian Boss, The Shrimp. Ayer me dijeron como que estaba cambiado, que de cosas espirituales ya estamos soldados. Yeah. Del cielo es mi galardón, ya estoy nominado. Es por eso que casi siempre yo estoy ocupado. Es que aquí andamos busy, yeah. Aquí andamos busy, oh yeah. Aquí andamos busy, yeah. Aquí andamos busy, oh yeah. Aquí siempre andamos busy, rápido y furioso, bien dizzy. Aquí no le paramos la crisis. Andamos en carro, sino en bici. Usamos los Jordan y también los Yeezy. Tenemos poderes como Spider-Man. O no recuerdas a Moisés dentro del Aquaman. Aquí ninguno va a poder dañar mi plan. Siempre conmigo va la Biblia y mi clan. Ey, tenemos poderes como Spider-Man. O no recuerdas a Moisés dentro del Aquaman. Aquí ninguno va a poder dañar mi plan. Siempre conmigo va la Biblia y mi clan. Porque aquí andamos busy, yeah. Aquí andamos busy, oh yeah. Aquí andamos busy, yeah. Aquí andamos busy, oh yeah. Ey, yeah, yeah. Ocupado de 12 a 12. Ya lo sabe todo el que me conoce. Ya no es lo mismo y eso lo sé. Busqué de Cristo y me organicé. Cero discoteca. Aquí mi vida es completa. Ya no es lo mismo y eso lo sé. Busqué de Cristo y me organicé. Ayer me dijeron como que estaba cambiado. Que de cosas espirituales ya estamos soldados. Yeah. Del cielo es mi galardón, ya estoy nominado. Es por eso que casi siempre yo estoy ocupado. Yeah. Es que aquí andamos busy, yeah. Aquí andamos busy, oh yeah.